hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Genial, o sea, bueno, genial. Trabajada, pero muy, muy, muy, muy valiosa victoria frente a la Juventus. Un partido que nos ha costado, que no sé si decir no hemos dominado, pero lo hemos controlado, yo creo que prácticamente en todo momento. Y justito 1-0, ya digo, muy, muy trabajado, nos ha costado, pero valiosísimo porque necesitábamos una victoria después de la derrota en Grecia. Porque el rival pues era la Juventus, que era se supone que va a ser el otro equipo contra el que vamos a pelear por ser cabeza de grupo, y porque se le ve que es un equipo que está hecho, que no ha sido campeón de Italia por nada, ¿no? Era un duelo entre el campeón de Italia y el campeón de España, y yo creo que ha respondido a muchas expectativas. Ya digo, quizás no ha habido tantos goles como podía ser o como habíamos podido pensar, pero partido ajustado, partido muy, muy táctico, muy físico, y al final, bueno, pues una victoria que sabe a gloria, ¿no? Porque deja todo en el grupo de Champions. Además, con la victoria del Malmo sobre Olympiacos, estamos todos empatados a 3 puntos, todos los equipos han ganado los partidos como locales, y bueno, esa desventaja que teníamos con esa primera derrota en ante Olympiacos, pues parece que la hemos recuperado y ahora estamos otra vez todos al mismo nivel, ¿no? Vamos a hablar un poco más del partido hoy con tres de los habituales. Están con nosotros Álvaro, Fernando e Israel. Álvaro, ¿qué te ha parecido? Hola, Jorge, ¿qué tal? Pues yo estoy muy contento del partido que he visto, porque estaba muy complicado conforme pasaban los minutos. Son dos equipos que desde mi punto de vista tienen una mentalidad muy parecida y esa similitud yo creo que les lleva a anularse. Creo que ha sido evidentemente la mentalidad con una componente de como tú has dicho, física, con una componente de concentración muy fuertes, y que desde luego pasa por minimizar los riesgos y desde luego ser bastante conservador desde el punto de vista del planteamiento. La primera parte, la verdad es que nos ha costado muchísimo salir con el balón, apenas ha habido ocasiones para ninguno de los dos equipos, y verdaderamente el gasto de energía de las jugadas, el gasto de los choques, el gasto también de la tensión que se vivía, y yo creo que también mental, la concentración que tan alta que hemos visto en la primera parte, pues yo creo que hasta a los aficionados ha llegado esa sensación de vacío, incluso de desfonde físico y desfonde mental, porque estaba siendo un partido que no lográbamos desequilibrar, ni ellos tampoco. Es un partido bastante, bastante intenso, que juegas 90 minutos pero parece que son 180. Y lo que más valoro del equipo es que, a pesar de no estar en un ambiente cómodo, a pesar de estar, digamos, en un papel secundario con respecto al balón, a pesar de no tener ocasiones, pues sea capaz de en el momento adecuado, bueno, el momento adecuado podría ser cualquiera, pero desde luego a 15 minutos del final ser capaz de conseguir el gol que, bueno, que ha sido realmente, no sé, una acción más o menos aislada, no traía detrás ningún tipo de argumento futbolístico más elaborado, ¿no? Era una jugada por la banda, un centro al área, una llegada del segundo palo y Arda Turán que la empujaba, ¿no? Y desde luego que sacar partidos de esta forma, sin tener un dominio, sin ser, sin plasmar en el campo una superioridad técnica, una superioridad táctica flagrante, yo creo que es muy positivo, y desde luego que hay que valorarlo de una manera brutal. O sea, una eficacia desde luego que en un partido de alto nivel contra el que dices rival directo de la por la primera posición, y yo la verdad es que tengo que quitarme el sombrero ante el trabajo que ha hecho el equipo, porque más que el fútbol, más que el esfuerzo y más que Sí, la actitud, desde luego, bueno, ha tenido unas ganas de querer ganar el partido tremendas y ha sabido aguantar en una en un partido que no era fácil jugar. Entonces, bueno, bastante contento por el tema también de recuperar lo que hicimos en el primer partido, la derrota en Grecia. No, la verdad que ahora vamos a analizarlo al detalle, pero la verdad que esta victoria ha sido muy, muy de pizarra, yo creo también, ¿no? Fernando, cuéntanos. Pues lo mejor ha sido el resultado, sin duda alguna. El partido ha sido muy trabado, si no he contado mal, ha habido 20 faltas que ha hecho el Atlético de Madrid y 25 la Juventus, o sea, 45 veces en 90 minutos que se ha parado el juego, lo que hace que el juego sea muy trabado, que no haya continuidad, que haya muchos parones, que haya protestas, y ahí estaba claro que era un partido para que el que metiera el primer gol se iba a llevar la victoria. Ningún equipo se ha impuesto claramente en ataque, sino al contrario, las defensas han sido mejores totalmente, y era el típico partido del que el marcara ganaba. Lo que pasa es que pasaban los minutos, pasaban y parecía que el gol no iba a llegar. Hubo ahí una fase de Atlético en la entrada de Griezmann en la segunda parte que mejoró un poco, y en ese tramo yo creo que fue los mejores minutos de Atleti. Justo ahí llegó la jugada de Juanfran y Arda Turán con un remate espectacular, porque parecía ya que se iba fuera, pero de repente ha sacado la pierna y nos ha dado unos tres puntos vitales, porque el grupo además se pone, como has dicho, súper igualado con la victoria del Malmö, y están los cuatro equipos con tres puntos. Hemos pasado esta final porque haberla perdido habría sido problemático, aunque menos ya después de la victoria del Malmö, pero ahora pasamos a estar en plenas condiciones no solo de pasar la eliminatoria como segundo, sino yo creo que a aspirar al primer puesto. Ha sido un día magnífico. Y por último, Israel, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el partido? Hola, ¿qué tal a todos? Bien, muy feliz, la verdad. Feliz sobre todo por el resultado. No me voy a meter mucho a calificar el partido porque ya lo habéis hecho sobradamente. Ha sido un partido, pues eso, pues habéis utilizado los adjetivos, muy táctico, muy físico. Sobre todo ha sido así porque es ante un rival de una entidad brutal. O sea, es sin duda uno de los mejores equipos de Europa, y el que esperase que esto iba a ser fácil, esperase ver un 5-4, pues se ha equivocado. Tiene que ir a ver fútbol sala o lo que sea ante un equipo tan serio, tan trabajado, con mucha calidad individual en sus jugadores. Esto no es el Milan del año pasado, que aquello era, bueno, más el nombre que lo que hacían como colectivo, sino esto es un equipo que además nos ha planteado, yo creo, un reto, y es que yo creo que tácticamente nos han jugado de una manera que prácticamente ningún equipo juega en la Liga Española de esa manera. Es decir, tres centrales, dos carrileros, de verdad carrileros, no dos laterales para hacer defensa de cinco. Tres centrales con dos carrileros, tres tíos en el medio y dos delanteros. Es un sistema táctico poco habitual, yo creo, en la Liga Española, y esta gente lo tiene muy ensayado, muy trabajado, lo han heredado de Conte, Allegri lo sigue trabajando y desde luego da resultado porque el equipo, la Juventus, ha tenido pues mucho control del partido en muchas fases. Uh-huh. Son capaces de tocar muy bien, son capaces de sobre todo cuando de circular el balón de banda a banda, y claro, cuando llega a un carrilero que está en el mediocampo o más avanzado. Entonces el Atlético de Madrid ha tenido que trabajar muchísimo tácticamente hoy este partido, pues antes seguramente, porque eran los laterales los que salían a cubrir a esos carrileros, y muchas veces costaba, lógicamente, porque es que no estás cubriendo a un extremo, no estás cubriendo a un hombre de banda, estás cubriendo a un lateral, hay más gente por ahí por el medio, es difícil enfrentarse a este sistema táctico, y el Atlético de Madrid lo ha hecho bien. Ha sido un partido que podía haber caído para cualquier lado, no ha habido muchas oportunidades de gol, hemos tenido la suerte de que ha caído para nosotros. Ellos realmente, si te pones a mirar, tampoco han disparado a puerta, hombre, han tenido ocasiones, ha habido una época que la ha tirado fuera que podía haber hecho algo tal, y nosotros hemos tenido poco también, y hemos tenido la suerte de que ha ido a nuestro lado, y vamos a quedarnos con la parte positiva, y es que el equipo está demostrando que es capaz de competir con los mejores de Europa, y sobre todo en una circunstancia que en principio es un poco más desfavorable para el Atlético de Madrid, que es la de tener la obligación de ganar. Porque si este partido me dices tú que es la ida de un partido de ida y vuelta y que empieza así, el Atlético de Madrid sabe jugar a este 0-0, sabe cerrarse, pero teniendo psicológicamente la obligación de ganar, porque Perder nos dejaba muy muy mal, a pesar del resultado de Malmo. El empate, visto lo que ha pasado con Malmo y con Olympiacos, no nos dejaba tan mal. Pero es esta victoria la que ahora mismo yo creo que nos sitúa en una posición muy muy buena, sobre todo pues porque ya estamos todos empatados en el grupo, ya hemos jugado contra los dos más potentes del grupo y ahora vienen dos partidos seguidos con el Malmo. Si somos capaces de levantar esos dos partidos seguidos mientras Juventus y Olympiacos se desgastan, se quitan puntos el uno al otro y luego recibimos a Olympiacos en casa y podemos hacer sacar de ahí algo positivo, podemos llegar a Turín con la papeleta bastante resuelta en lo que a la clasificación se refiere. Así que, bien, muy bien, buenísimo el resultado de hoy, intensísimo. Todas formas, en el planteamiento yo creo que fue un error verlo como una final, o sea, como un todo o nada. Sí, si la pierdes... Estamos en las es como querer todavía presionar más o poner más dificultades a un partido que ya de por sí es el líder de la liga italiana en estos momentos, con 0 goles encajados, ojo, 0 goles en 5 partidos, un balance defensivo brutal. También yo creo que tenemos que apuntar un equipo con mucho nombre, con mucho internacional. Yo creo que casi todos los que formaban parte del 11 titular son internacionales, además internacionales titulares, no internacionales para rellenar plantilla o rellenar banquillo. Y yo creo que no, en ese sentido, y también lo ha hecho así Simeone y lo ha hecho algún jugador en concreto, se ha planteado el partido como una final, cuando yo creo que incluso el empate, incluso si realmente me apuras, una derrota también dejaba con posibilidades y sobre todo dependiendo de nosotros mismos. Una derrota, tendríamos a 3 puntos al Olympiacos y al Malmo, cual no he entendido sí, muy sí, bien. Eso después del resultado sí, claro, del Malmo. Claro, antes, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero después, ya sabíamos, ya dijimos que no había que confiar en que el Olympiacos fuera claro, capaz de ganar. Tú no puedes prever esas cosas, tú tienes que salir a ganar tu partida. Claro. Bueno, sobre el papel, Olympiacos es superior a un equipo sueco, sobre el papel, pero claro, luego no ha sido así. Si se hubiera dado la circunstancia... Sí, di Álvaro. No, que sacó 6 puntos en la fase de grupos y no puedes aspirar a 6 o 9. No, 6 fue la Juventus, 9 sacó el Olympiacos. Yo creo que el pase en este año, en este grupo, será en torno a los 9-10 puntos. Pero bueno, independientemente de esto, que no deja de ser un comentario, a mí sí que me gustaría analizar el planteamiento del 11 titular del Atlético de Madrid, que vuelve a confiar en el bloque que empleó en Sevilla, contra el Sevilla, vaya, y que confirma la titularidad de Moya. Creo que es un acierto, creo que es valiente Simeone, un poco modificando sus planes de inicio, si en algún caso Oblak fuera el portero titular de Champions, y dándole la continuidad a Moya, y yo creo que es un acierto, y puede salir entonces, bien, puede salir si mal. Si es un acierto lo de hoy, fue un error lo de Grecia. Sí, pero vamos, eso no hace falta, que solo viendo el cambio que ha hecho, está claro que se ha deshecho de su intención. Pero eso desde el punto de vista de un entrenador, creo que es bueno que sepa rectificar y que tenga maniobra. Lo que no creo que sea bueno es que vaya con unas ideas a piñón y perjudica al equipo con esas ideas. Pero bueno, dicho esto, la portería me parecía que sobre todo uno de los puntos a discutir, que era la portería, me ha parecido bien. Y luego otra cosa que también me ha parecido bien, aunque no haya tenido efectos positivos ni negativos, o sea, realmente la primera parte no hemos podido, yo creo que ningún jugador del Atlético de Madrid ha llamado la atención por su actividad o por su, en fin, han pasado todo bastante desapercibidos, pero bueno, yo creo que el Saúl, otra vez la titularidad, yo creo que es una muestra de que lo está haciendo bien, que confía en él y que pensaba que con respecto a Griezmann nos iba a dar un poquito más de físico y un poco más de versatilidad o de interpretación del juego. Pero en la entonces, zona. ¿Griezmann para qué vale exactamente? Porque no tiene físico, no vale para los partidos. Para Griezmann, ¿qué función tiene en el Atleti? Para que este es un jugador que vale 30 millones, pero ¿para qué vale? Hombre, bueno, yo creo que en un partido como el de hoy estaba muy claro que si hubiera sido Griezmann titular, probablemente hubiese O sea, no hubiese podido participar, o sea, tanto no, por el físico. No vale para jugar con la Juventus un tío que nos ha costado 30 millones. No, no, claro que vale, pero vale. Hombre, sí vale, A mí me ha parecido perfecto, claro, como lo que ha hecho. No, no, pero no vale para jugar 90 minutos, porque no juegan 90 minutos nunca. O sea, hemos fichado un tío de 30 millones, pero no está para ser titular. Pero Simeone puede decidir perfectamente. Sí, por eso estoy haciendo una pregunta. ¿Vale o no vale para jugar? ¿Vale o no vale para jugar 90 minutos? ¿Ha jugado o no ha jugado? ¿Ha jugado o no? Además de jugar, nos puede resultar útil sus características. Pero Simeone, es que no me entendéis. ¿Vale o no vale para jugar de titular y 90 minutos? Sí, pero a ver, pero eso es una pregunta engañosa. ¿Vale para jugar 90 minutos? Sí. ¿Contra la Juventus? Hombre, depende de los partidos. Messi, vale 90 minutos siempre. Neymar, vale 90 minutos siempre. Koke, vale 90 minutos siempre. Pero, con Griezmann tenéis dudas. Pero, no. Que no está a un nivel de grande. Claro, no está a nivel, todavía no está físico. Yo puedo entender, por ejemplo, que hoy Simeone prefiera a poner a Saúl, poner hoy todos los días, campo, que no juega nunca 90 minutos. Todavía. Yo creo que tanto Griezmann como Cersei son dos jugadores que nos pueden dar mucho, pero que tienen que entrar en la dinámica del equipo y todavía no están. Dales tiempo y entrarán. Saúl está más porque Saúl ya ha estado en este equipo. Saúl es nuevo este año, pero ya ha estado, ya sabe y tiene esa dinámica y se adapta. Y además, Saúl, una cosa que tiene es que se adapta donde le pongas rápidamente. A Griezmann y a Cersei les está costando más, pero sí. Estoy seguro de que tanto Griezmann como Cersei acabarán siendo titulares en este equipo. Pero claro, hay que darles tiempo. Yo creo que el enfoque es malo, de base. Es decir, si un jugador tiene que jugar porque cuesta 30 millones... Por encima de otro que lo puede hacer mejor o que está en mejores condiciones. No me refiero a eso. No, has dicho, no, vamos a ver, cuando... Si ha valido 30 millones y solo sirve para jugar a media hora, bueno, y O'Black paga mucho dinero por él. ¿Entonces O'Black? O'Black todavía, pero que hemos pagado 16. A lo mejor es que hemos pagado mucho por alguien que no vale tanto. Entonces es lo que tú planteas, es una dinerocracia, es decir, el que más vale... Más tiene que digo que hemos hecho una mala inversión entonces. Hombre, malas inversiones hemos hecho muchas y malas ventas también. Que no solo nosotros, el mundo del fútbol está completamente loco. Y es que justificar por lo que pagas por los jugadores, o sea, si miras no en el Atleti, ya en todos los equipos, es una locura. Es que los jugadores no valen lo que se paga por ellos. Trato de ser coherente. Si yo me quejo de que el Madrid paga 35 por Julen Mendy o el Jan Mendy y no juega nada y es un desastre, pues tú como entrenador está claro, Fernando, que es una inversión mala. Tienes que poner a los mejores. Sí, el entrenador sí, pero estoy hablando de la inversión pero, que se ha gastado mucho dinero. Volviendo en este momento, no es un tema de debate. Volviendo al partido de hoy. Sí, bueno, déjate. Termino y hablas tú. Al partido de hoy, por ejemplo, a mí lo que ha hecho con Griezmann me parece... Y lo he visto desde el principio. O sea, yo cuando empecé el partido y he visto en titular, yo sabía que iba a hacer eso. Digo, porque jugamos contra Juventus, un equipo físico, sobre todo atrás y en el centro, muy físicos, porque tanto la defensa como los centrocampistas que tiene, ha sido un partido muy peleado. Y yo lo he visto, saca a Saúl, obviamente... Si hubiera estado Gavi, no hubiera jugado Saúl. Yo creo que hubiera jugado Gavi con Thiago y Saúl no hubiera entrado. Pero ha jugado con Saúl y en el segundo tiempo, cuando el físico ya no está tan bien, sacas a Griezmann, intentas meterle más velocidad y presionar más. Y así ha sido y así ha funcionado, yo creo, porque en la segunda parte, al poco de entrar Griezmann, ha sido cuando hemos tenido los mejores momentos de ataque, ¿no? Hemos tenido a la Juventus encerrada en su área por unos minutos y demás, y luego ha venido el gol, ¿no? Y yo creo que ha funcionado. Para mí era la estrategia. O sea, le aguantas el físico y cuando el cuerpo ya estaba un poco más cansado, metes a jugadores te puedan imprimir otro ritmo y te puedan hacer otras cosas, ¿no? Yo en ese sentido, y ahí ha aprovechado bien lo que hemos comentado muchas veces de la amplitud de plantilla que tenemos ahora, ¿no? Me parece perfecto el hecho de Griezmann, pero entonces hemos hecho una inversión mala. Nos ha funcionado. 30 millones, yo no lo veo malo, nos ha funcionado. A mí me parece que ha funcionado. Hombre, pagar 30 millones por un suplente no es una cantidad excesiva. Hombre, suplente por las circunstancias. De hoy, la mayoría, dime tú cuándo juega 90 minutos. Pero ¿cuánta temporada es? Esto habrá que decirlo. Si se ha hecho una mala inversión, digo yo que habrá que. A día de hoy es una inversión, hombre, que está en riesgo. ¿A ti te parece? Pero escucha un momento, Fernando. Y si fichas a un jugador y al día siguiente no juega el primer partido, ya es una mala inversión. No, el primer partido no, pero ya llevamos varios, ¿eh? Pero habrá que juzgar que como mínimo mitad de temporada. ¿A ti te parece que es el punto de debate? Es que, yo ya he dado mi opinión. He dado simplemente mi opinión en ese tema y ya está. Bueno. Israel había pedido. Yo quiero comentar un par de temas en relación a lo que ha dicho Álvaro antes, en relación a lo que ha dicho Fernando ahora, mi punto de vista. En relación a lo que ha dicho Álvaro, ha hablado de que efectivamente desde fuera se había puesto presión a este partido como una final, como que hay que ganar sí o sí. Yo creo que era un partido para ganarlo, pero sobre todo para no perderlo, independiente. Sin saber lo que hubiera pasado con Malmö y Olympiacos, sobre todo para no perderlo y para ganarlo. Y que Simeone, yo creo que con el sistema táctico de hoy y con la propuesta inicial y el once titular, así lo ha entendido. ¿Por qué? Porque no hemos jugado con dos delanteros en prácticamente ninguna fase de todo el partido. Es cierto que Raúl García muchas veces abandonaba la banda y se iba a la zona de remate. Y es cierto también que en la segunda parte ha habido un periodo, incluso en que Arda, que ha hecho un trabajo brutal, se ha colocado también cerca de Manchuk y hemos jugado prácticamente con dos. Pero habitualmente hemos jugado con cinco personas por el medio. Y esto lo hilo a lo que dice Fernando. Yo creo que el partido de hoy nos enfrentamos a uno de los mejores medios del campo del mundo, con tres hombres como Vidal y Pogba, muy, muy físicos, y Marquisio, que es el que pone un poco el tipo que habitualmente hace Pirlo. Entonces, Simeone, sin estar Gavi, bajo mi punto de vista y bien leído, ha entendido que no le valía con dos medios centros ahí, con Thiago y con Coque, con un hombre como Coque, no muy físico, más técnico, y con un hombre como Thiago, que lo mejor que hace es leer el partido de manera táctica para barrer, para distribuir, pero no desde luego para pegarse con Pogba o con Vidal, tipos durísimos. Entonces, ha entendido, bajo mi punto de vista, que era mejor meter a Saúl ahí para tener tres tíos en el medio, y que eso nos aportaba más que tener a Griezmann en ese momento. De hecho, Griezmann podría haber salido de titular en la posición de Raúl García, que empezaba de extremo, pero Simeone ha querido fortalecer y hacer rocoso y duro el centro del campo. ¿Para qué? Para tener un partido que es lo que ha sido táctico, disputado, físico, de mucha lucha, y luego, con ya todo un poco más cansado, aprovechar la calidad, la velocidad de Griezmann. Yo creo que Simeone lo que hace es gestionar los recursos, visualizar qué partido espera, y conforme a eso, utilizar los recursos que tiene. Es decir, no es que Griezmann sea mejor que Saúl o peor que Saúl. Para empezar, es que juegan distintas posiciones. Depende de lo que el Atlético de Madrid quiera plasmar en el partido. Ese es mi punto de vista. Bastante parecido al planteamiento del Trampas en el partido de Liga, que pasamos una muy mala primera parte, en el sentido de que no tuvimos profundidad y fuimos un equipo bastante plano, bastante estático, y luego sí que con más espacio y más oportunidades y con el refuerzo de banquillo sí que fuimos capaces de crecer y plantear más peligro a la portería y conseguir el gol. Pero parece que sí que sigue las mismas pautas con rivales de una calidad y una entidad que yo diría que superior al Atlético de Madrid en lo fundamental, o al menos en presencia o en manejo de balón. Pero sí que es verdad que luego que el Atlético de Madrid tiene sus opciones y que sabe responder y sabe, como has dicho, yo creo que planificar y gestionar bien la plantilla. Y yo insisto, yo no quiero tampoco centrar en el debate de Griezmann, 30 millones, 25. Yo creo que siempre tienen que jugar los mejores, los que en mejor condición estén. Y si ahora mismo Saúl es el que mejor condición y más confianza le tiene Simeone depositada en él, pues adelante con él, sea quien sea, se llame como se llame, y independientemente de la presión, de la responsabilidad o del dinero que haya costado. Yo creo que esto es un equipo de hombres, como le gusta decir a Simeone, y aquí los nombres más bien sobran. Y básicamente suele ser la manera de actuar de otros equipos que por cierto no nos caen muy bien aquí en el podcast. Bueno, en el podcast ni a la gente de la Liga. Cuando decimos que es un equipo de hombres, ¿qué quiere decir? ¿Que los que no juegan no son hombres? De nombres. Yo no sé qué contestar. Somos un equipo de hombres, y entonces los que no juegan es que no son hombres. Sí. No, a ver. Hombre, imagino que serán hombres también. Gámez, Jiménez. Era un partido de fútbol con mayúsculas. Era un partido. Eso te iba a decir muy, que para duro, mí, a mí lo. Muy físico. Yo creo que son hombres todos los de nuestra plantilla, no solo los que juegan. Claro. Claro que lo son desde el momento en el que demuestran que el Atlético de Madrid no se descose prácticamente nunca, no tiene pájaras importantes, es que, cuando no encuentra cómo atacar, se refugia, pero se refugia muy, muy, muy bien y muy sólido. Sí. Claro que son hombres, desde luego, lo que pasa es que... En tiros recibidos, solo recibimos tiros desde fuera del área, que son unas ocasiones... No, creo que no hay ninguno en los tres palos. No hay ningún tiro entre los tres palos. La clara ha sido, no sé si os acordáis, un remate en propia meta de Raúl García, que Rozando ha tenido que sacar una mano Moya que se colaba, pero ha sido un remate de nuestro. Sí, sí. No, ellos no han tenido un tiro entre los tres palos. Hoy Simeone ha sido el primero que no se ha vuelto loco. Oye, nosotros hoy en el banquillo teníamos teóricamente pólvora atacante entre Jiménez, Cherchi y Griezmann. Oye, como dice además Fernando, suman muchos millones y es nuestra pólvora de ataque. Lo que pasa es que no ha entendido que fuera necesario para el partido de hoy utilizar todos esos recursos atacantes, porque claro, de donde pones en un sitio pero quitas en otro, y no quería quitar medio campo y potencia. De hecho, fíjate lo que ha hecho, ha sacado a Mario también ahí y no ha quitado a Coque, estaban Coque, sí, y Mario. Raúl García ha estado jugando por dentro gran parte. En cuanto hemos metido el gol, se ha puesto por dentro también. Se han puesto Coque, Raúl García, Thiago y Mario. Una barbaridad de gente por dentro. Yo es que claro, depende que se de consolida Ansaldi, Yo creo que le ha quitado el puesto a Siqueira, ¿o no pensáis ya vosotros lo mismo? Ansaldi es muy correcto, hace las cosas bien. Pero en ahora general, mismo está por encima de Siqueira. Yo creo que le ha quitado el puesto, claramente. Sí, yo creo que sí. De momento, sí. Siqueira, bueno, imagino que... Lo que creo que no tiene precio es la capacidad de Arda Turán de sacar algo favorable en casi todas las posiciones del campo para el Atlético de Madrid. Aunque sea un saque de banda, lo que sea. Tiene que ser. La capacidad de no perder balones, de no regalar balones, sí. Eso es brutal. Cómo se maneja en espacios cortos, eso el equipo no tiene nadie que haga eso ni parecido. Y hoy ha dado un máster de eso, que es lo contrario de lo que algún que otro jugador hoy, que bajo mi punto no creo que no ha destacado, le pasa. Por ejemplo, yo soy un enamorado de Raúl García, nos aporta mucho. Pero se ha perdido mucho en las peleas. ¿Qué cantidad de balones pierdes? En las peleas y en las protestas. Sí, está muy estaba rabioso, muy ya, lo sí. Pero qué es lo que os decía, no sé que si por otro lado bronca con alguno y se han zarzado ahí todo el rato. Lo que hace Arda Turán tiene que ser desesperante para los defensas, para los contrarios, ¿eh? Tener a un tío así de pegajoso, de pesado, que siempre y que nunca se la puedes quitar, acaba desquiciando, ¿no? Otra cosa ha sido también el arbitraje que os ha parecido. A mí me ha parecido ha intentado dejar, pero en muchas ocasiones se dejaba demasiado. Han pitado 45 faltas. Es que es muy difícil pitar un partido que tienes que pitar 45 faltas. Los jugadores un partido no muy, ayudado, muy italiano, luego, ¿no? Siempre se ha dicho que los arbitrajes de Champions son caseros. En la primera parte, desde luego, no ha sido casero. La segunda parte ha sido normal. Y ojo que ha habido un penalti de Cáceres, mano de Cáceres. Y luego ha habido un penalti de Miranda a Llorente, bestial. También. Que casi le quita la camiseta, vamos. De todas formas, al menos el árbitro no nos ha acribillado tarjetas amarillas. Que era mal árbitro. Que es la trayectoria que estamos teniendo en Liga, que parece ser que cuando sale el señor entrenador del Trampas diciendo que somos agresivos, este año han tomado nota y nos están pasando una factura tremenda en Liga, acribillándonos a tarjetas amarillas. Claro, el último Diego Alves, el portero del Valencia, que acaba de decir que llevamos al límite a los árbitros. Lo está diciendo todo el mundo y es que eso condiciona, claro que nos condiciona. Porque miren en una estadística las faltas que hacemos por partido, que han salido varias. No, pero eso como no lo publica nadie, solo publican esta serie de sandeces y evidentemente el subnormal este de entrenador del Trampas sale en todas las televisiones, en todos los telediarios, al final lo que trasciende es el mensaje negativo, el mensaje... confrontación y el mensaje contra el Atlético de Madrid, o sea, ya no solo contra el Atlético de Madrid sino por como argumento que piensa y que eso, y además como sentencia parece que es verdad, ¿no? Es una sentencia tan firme, no es que son violentas, o sea, al final la gente dice, o sea, sí va a ser verdad, pero claro, yo no he visto que ningún jugador del Atleti haya partido la nariz a ningún rival como nos lo han hecho a nosotros, ni y muchas otras acciones que nos hemos tragado, agresiones que no han sido penalizadas por parte de jugadores del Real Madrid, reincidentes, y que todavía estamos esperando a que sean sancionadas de alguna forma. Pero bueno, es que volvemos siempre a lo mismo, el tema del arbitraje, el tema de la persecución al equipo del Atleti. Pero bueno. Fernando lo ha dicho antes. ¿Cuántas faltas ha habido del Atlético y cuántas de la Juventus, Fernando? 20 de nosotros y 25 de ellas. Pues entonces, es que deberíamos de tener a alguien en nuestro gabinete de prensa o lo que sea capaz de darle luz a que han hecho más faltas que nosotros, igual que en el partido de vuelta de la Supercopa de España contra el Real Madrid, que hicieron también más faltas que nosotros, tanto que somos duros. Porque hoy, el único que es un salvaje, que ya nos jodió media final de Copa Europa, ha sido Morata, que ha estado 15 minutos para hacer dos faltas salvajes, igual que le hizo a Juanfran en la final de Europa. O otro por ahí dando puñetazos por la espalda a Godín y demás, claro, y no pasa nada. Que venden. El club debería de defenderse de esto, porque es que nos están condicionando a los árbitros en nuestra contra y nos van a coser a tarjetas. En la liga nos están cosiendo a tarjetas a día de hoy. Pero bueno, pienso con Israel. Alguien tiene que dar un golpe en la mesa y parar esto. Pero si luego sale Cerezo. Deja pasar, sale Cerezo diciendo las gilipolleces que dice. Tiene que salir alguien con entidad. Pero si un mequetrefe no sirve de nada. Tiene que ser Simeone, si no se va a meter en esta guerra, que lógicamente es complicada para él, pues tendría que ser Caminero. Pero Caminero es como. Tontería. Caminero, Clemente Villaverde, que es el que está el que habla habitualmente y comenta los partidos, el que hace la labor que yo que sé. Alguien tendría que hacer algo, pero Clemente Villaverde es un poco el portavoz. Es que además, lo grave es que nos están atacando. O sea, si no dijeron nada, no se trata de comentar un partido después de que el árbitro la ha cagado en tu contra y salir en la declaración diciendo que nos han robado, que fíjate, que están. No, es que te están atacando. Te sale por la televisión el Ancelotti y te ataca. ¿Y tú? O sea, ya no es un partido que tú creas que el árbitro te ha condicionado, que te ha quitado la victoria. No, es que te están atacando. Oye. Delante tuyo y a todas horas menos el que has dicho. Ancelotti en concreto dijo que el fútbol es cosa de hombres. Me sorprendió, me cayó bien esas declaraciones, verdad, por lo menos. Pero lo hacen después de haber soltado, venga. Bueno, volvamos al partido que nos desviamos. A mí lo que más me ha llamado la atención del partido es que era un partido, ha sido un partido muy, muy a la italiana contra el campeón italiano. Y no solo les hemos sabido contrarrestar y hacer lo mismo, sino que les hemos ganado, ¿no? Como decías tú, partido un equipo que está imbatido, ¿no? Portería a cero, ¿no? Y hemos conseguido meter un gol, que vale, que es solo un gol, pero con un gol te vale, ¿no? Y yo creo que es lo que el mensaje que ha quedado claro al final, ¿no? Yo si gano todos los partidos de Champions por un gol así, jugando como hoy, yo contento, no tengo ningún problema. Llevamos tres partidos con portería cero, tres partidos ganando, tres partidos con oficio. Ahí está la clave, la portería. Tres partidos. No, pero es que lo importante es que hace 4 semanas había dudas, porque es normal que haya dudas en el inicio de temporada con un nuevo proyecto y con nuevos nombres. Pero yo creo que la manera o la respuesta del Atleti, sobre todo a tres partidos directos, tres partidos complicados, yo creo que ha sido rotunda y ha sido en los números y en el análisis luego de las cifras, ha sido rotunda y contundente y que no deja lugar a dudas, ¿no? Y eso es muy positivo a estas alturas, que a mí me parece algo impensable. O sea, esto me lo dices incluso antes de empezar la temporada con puntos a cero. Y yo no esperaba que el Atleti fuera capaz de tan pronto conformar un bloque de estas garantías para jugarle al Sevilla, jugarle a la Juventus, jugarle al Trampas y ganarles, ¿no? Yo creo que nos vamos a plantar en jornada 7 después de haber jugado con Sevilla, Valencia, Juventus, Trampas en unas condiciones muy buenas y para mí impensables. Sí, sí, yo lo positivo es que yo creo que el Atlético de Madrid define cuál es su escalafón, o sea, en qué escalón está, y está en el escalón en el 1, junto a él hay muchos otros equipos, pero está en el 1, los equipos del escalón 2, Sevillas y tal, pues somos capaces de batirlos, bien batidos, y define que viene, porque es que este equipo no tiene nada que enviar a la Roma, al Borussia de Dortmund, al Chelsea, o sea, este equipo con el que nos hemos enfrentado, quizá puede tener algo, bueno, es que el medio campo es de lo mejorcito de Europa, yo creo, la verdad. Entonces estamos al nivel de los mejores y es lo que hay que celebrar. Y otro apunte, entrando un poquitín en individualidades, quiero destacar el partido de Arda Turán, además del gol, pero por lo que he dicho, por la sensación que es que siempre sacamos algo positivo cuando pasa la pelota por él. Es una barbaridad. Quiero destacar el partido de Coque, lo mismo. Creo que hoy ha hecho un partido de mediocentro espectacular junto con Thiago también. Por supuesto, nuestra defensa en general. Y creo que Mandzukic, que puede dar pie a mucho debate y lo entiendo, sigue estando. O sea, no se esconde, está ahí, pelea, guerrero, tal, no nos ha dado gol. De hecho, a veces es desesperadamente lento en la reacción o incluso en la carrera. Pero al final y al cabo está ahí en todas. Y eso es saca positivo. Saca faltas a favor en el borde del área, generando sobre todo... Y en el apartado de los jugadores que hoy no destacaría especialmente, en primer lugar, ojalá le vaya a Saúl estupendamente bien. Además, se ha merecido jugar este partido por el partidazo que hizo con el Sevilla, pero no ha tenido participación. No lo ha hecho mal, pero tampoco bien. Pero jugando en una posición que es el medio del campo, me hubiera gustado verlo entrar más en juego, entrar más en contacto con el balón ha estado un poco diluido, no ha aparecido. Es por eso que ha sido el primer cambio también. Los comentaristas de la televisión se han apresurado a decir cuál iba a ser el cambio y efectivamente ha sido ese. De hecho, ha metido entonces a Raúl García por dentro también. Y luego, pues Raúl García es el otro, el que, bueno, ha hecho un buen trabajo defensivo y tal, como acostumbra, estaba enfadado con el mundo, pero la parte de las pérdidas de balones no nos ayuda. Pero en líneas generales... Lo de Mandzukic lucha mucho y eso, pero siempre estamos destacando la lucha. A ver si un día destacamos... lo que es un delantero, para dar pases, hacer regates, meter goles, es que no, desmarcarse. A ver si un día destacamos cosas de delantero, en vez de defensa. Mucho. Ha habido dos tiros entre los tres palos del Atlético de Madrid y uno ha sido de Mandzukic. Mandzukic, otra vez. Entre los tres palos. Yo de Mandzukic estoy muy contento otra vez. No ha metido gol, pero, pero hoy, mucho, en un partido como el de hoy. Es que Costa hacía todo eso que estáis diciendo y luego te ganaba los partidos. ¿Tú crees que Costa en un partido como el de hoy hubiera tenido también muchas oportunidades? Costa se comía a los de la Juve con patatas, pero si el año pasado se comía a los equipos, al Chelsea se lo comió, se comía a todas, pero si era un vendaval. Si era coger el balón Costa y salir todos temblando. Hombre, perdona, una cosa está claro, y lo dijimos. Se va a Costa y no vamos a encontrar un delantero como Costa. O sea, las comparaciones que estamos haciendo, que llevamos haciéndola desde que se fue, no tienen mucho sentido porque no está y porque sabíamos que se iba a ir Costa y no iba a venir nadie igual que él, porque no hay nadie igual que él ahora mismo en el mundo, en el mercado de fichajes. Y lo sabíamos y fue el club el que la cagó ahí. Y la cagó con Costa, la cagó con Courtois, la cagó con Felipe Luis, porque teniendo un equipo campeón, teniendo un equipo... Que se supone que tienes que seguir peleando por estar ahí, pues vendió como nos ha venido pasando en otras temporadas cuando no peleas por cosas, ¿no? Pero eso ya lo sabíamos, o sea, no podemos ampararnos en eso porque no tiene sentido. Pero yo lo que digo es lo que tenemos, Mandzukic a mí me ha parecido que ha hecho muy buen trabajo hoy, como lo hizo el otro día frente al Sevilla, tampoco marcó. Pero es una referencia, es un te da un no estira, marca a los centrales, da juego a los demás compañeros y luego les ya llegarán. No lo comparo con Diego Costa, las faltas no en el borde del área que provoca, las amarillas, porque todo eso, teniendo en cuenta que somos un equipo que prioriza mucho la estrategia y las sacadas de faltas al borde del área, eso también es obra del jugador. O sea, eso también hay que ganar la posición y te tienen que hacer falta, y eso también lo hace Mandzukic. O sea, si lo hacen falta es porque le gana a su marcador, le gana la posición, y todas esas faltas que saca son oportunidades de gol claras para el Atlético de Madrid. O sea, cada córner, cada balón parado, cada jugada de estrategia. Realmente lo que hace Mandzukic, a lo mejor, desde el punto de vista de no ha metido gol, pero luego también, aparte del esfuerzo, el trabajo, etcétera, también tiene esa baza de sacar jugadas de balones, digamos, que no pertenecen o que están ahí en el aire, ¿no? Sacar jugadas, sacar faltas y sacar amarillas a los centrales, que también condiciona el partido. No, yo sí, creo que hoy... Sí, de Israel. Muy breve. Diego Costa no está. Ya sabemos lo que era Diego Costa. Si algo le hubiera venido mal como relevo al Atlético de Madrid de Diego Costa, es el típico delantero que se inhibe, que desaparece, que no está y que nos quedamos sin referencia. Prefiero a alguien incluso para luego aparecer y hacerte una genialidad, pero es que eso no es el estilo nuestro. Casi prefiero un delantero más correcto, más tal, pero que joder, que estén todas, que sea un guerrero, que el equipo sepa que puede ponerle bolas, que las va a pelear mínimo, que presiona, que trabaja. Peor hubiera sido un figurín, una estrellita de a mí o me la pasáis, sí, o yo no trabajo. De todas formas, lo que decíamos de los nombres, ¿no? Sí, y con el apunte que has hecho de Saúl, a mí un equipo que tiene el 30% de posesión de balón, responsabilizar o querer ver a Saúl en ese 30% de posesión me parece muy difícil, me parece muy difícil. O sea, yo creo que la Juventus o el Atlético de Madrid le ha dejado el papel con el balón a la Juventus y fruto de eso pues, ha propiciado que jugadores del Atleti de la zona de medios desaparezcan porque no hemos tenido recuperación, porque no hemos salido de manera clara, porque a lo mejor tampoco Mandzukic, en fin, sí, referencia, pero realmente yo lo que me cuesta ver es que ese 30% como dato, cómo se reparte entre los jugadores de la primera parte, ¿no? Ese 30%, pues, no sé, es casi nada. O sea, realmente, Saúl, Thiago, si quieres, o Koke, yo la verdad es que no puedo destacar a nadie de los primeros 45 minutos del equipo. A mí me cuesta. No, o en todo caso, igualar a todos en participación, pero en juego, acabar, en juego ofensivo acabar. No, pero en juego defensivo sí. Hombre, sí, en juego defensivo, pero es que en defensivo es casi el... Bueno, pues hemos estado destacando al delantero por defender, pues a los campistas también lo vamos a defender. El Atleti es han casi luchado todo... y esas cosas, y con luchar ya vale. Bueno, hombre, no, es que no vale con luchar, vale con luchar con sentido. La opción de plantear un partido de inicio a la pelea, a la guerra, y luego posteriormente teniendo a gente rápida con defensas más cansados, como Griezmann, como Cherchi, como, bueno, no sé, no sabemos lo que es Jiménez todavía, pero era para mí componen un plan total de encuentro, un plan A y un plan B. Entonces el plan de Cherchi será eso. Supuesto, que no ha salido. No, porque no ha hecho falta. No hacía falta poner hoy a Cherchi. Pues ¿para qué? ¿Ha metido el gol en el minuto 75? No sé cuándo ha sido el gol exactamente. En el 75, o sea que es. Vale. Le quedaba muy margen, un poco margen a Cherchi. O sea, ya se consolida como jugador de 10 minutos. Como bueno, hubiera sido. Aquí hay un oyente que me ha escrito, que se llama el profe Nelson, que nos comenta qué opinamos de Cherchi, que para él es un grandísimo jugador y que no entiende cómo juega tampoco. Yo es que no lo entiendo, no, porque como no lo he visto, no sé si se merece más o menos. Si alguno de vosotros le conoce más, le podríais responder al profe Nelson. Yo creo que, pues yo le respondo, yo creo que no es el partido este en el que nos jugamos tanto para andar probando gaseosas. Es decir, pero se refiere a la aportación general, no de este partido. ¿Por qué juega tan poco Cerci? Bueno, no lo sé. En Valencia. Todavía no está bien físicamente para jugar aquí. Llevamos dos partidos durísimos con los mismos jugadores prácticamente y en Valencia va a haber gente distinta seguro. Apuesto que Thiago descansa y sale Mario, por ejemplo. Apuesto que probablemente juegue Siqueira. Apuesto que vamos a ver gente distinta en Valencia casi seguro, porque es lógica. Entonces me imagino que habrá que preguntar que por qué Thiago, si no tiene fondo físico en la jornada 7, ¿cómo puede ser posible? ¿O cómo que Ansaldi, después de tres partidos, ya pide banquillo? Bueno, menuda inversión. Yo lo he dicho antes y lo repito. Para mí, en esta temporada, tanto Cherchi como Griezmann van a acabar siendo titulares. Ya lo veremos. Igual pierdo la apuesta, bueno, no es una apuesta. No. Te digo que Cherchi no, Griezmann puede ser, pero Cherchi, mucho tiene que cambiar esto, ¿eh? Griezmann sí que va a ser titular y va a ser un hombre fundamental, pero Cherchi yo le veo como el típico revulsivo. No le conozco, pero como le ha encajado Simeone en el equipo, me parece que le ha dado el rol de revulsivo. Pues yo me he puesto una cosa con vosotros. Yo creo que este año no hay un 11 titular claro, fijo, que vayamos a poder decir. Creo que va a haber 14-15 hombres que van a jugar mucho y van a veces empezar, dime, a veces desde el banquillo. Bueno, dime. Yo, de todas formas, claro, si. Sí, bueno, te iba a proponer que me dijeras el 11 del año pasado, a ver si coincidíamos y así se probaba que había un 11 del año pasado. Sí, es fácil. Venga, dímelo. Es fácil. No, siempre había dudas en algún puesto. Courtois, Juanfran, Miranda, Godín y Felipe Luis. Eso Coque, sí. Tiago, Gaby, Arda Turán, Villa no. Y Costa. Mario, si más quieres, que Tiago, ¿no? Quita no, Villa. Salía Raúl García, salió ya Mario Suárez. Si quieres, quita Villa y pone a Raúl García. Y de vez y en Mario cuando Suárez. Tiago por Mario. Punto. Fin. Había 13. Ya son cambios, ya no es un 11. Ya son 13. Había 13. Por el motivo que fuera, por lesiones, por sanciones, por descanso, por falta de fondo físico, por lo que tú quieras. Hombre, yo creo que después de 50 partidos de oficiales, lo que sería extraño es que 11 tíos fueran capaces de asumir los 50 partidos y además con la frecuencia con la que estos equipos que juegan Champions y Liga, con la frecuencia que lo hacen, ¿no? Y yo creo que, vamos a ver, 11 tipo... pues no creo que creo que tampoco va a haber un once tipo esta temporada, va a haber mucho cambio en función de las circunstancias. Yo creo recordar que, desde luego, que si jugamos unas hipotéticas cuartos de final o semifinales contra un equipo de este nivel, el planteamiento va a ser muy similar y me imagino que si el planteamiento es similar, hay unos hombres muy característicos para jugar de esta forma y no tanto otros. O sea, y a lo mejor en el tramo final de liga, jugando con el Elche o jugando con el Córdoba, pues ahí a lo mejor sí que tienes que jugar con otros perfiles que te permitan ganar ese partido con más garantías. O sea, realmente lo de los 11 tipos, yo creo que después de la cantidad de partidos que se juegan a lo largo de la temporada, eso fue una idea que queda muy atrás, o sea, demasiado clásica, los 11 tipos. Pero desde luego que yo no compro la mercancía de Cherchi y compro la mercancía de Saúl. Yo sigo firme en la apuesta que le lancé, creo que fue Fernando el que me recogió el guante, que Saúl va a acabar siendo titular en este equipo. Bueno, sí, yo creo que va a jugar la mitad de los partidos. Lo mismo que dije, más o le menos. Le dije que los 5 últimos partidos sería más veces Saúl titular que Mario Suárez. O que no, esos fueron los términos. Otra cosa es, bueno, podemos negociar, pero yo creo que está claro que es que Saúl, en cuanto ha tenido la oportunidad, la confianza parece que también la tiene. Y veremos a ver cómo responde. Hoy era un partido demasiado difícil para el Atlético de Madrid en general. Es que ha sido un partido tan tenso, tan duro, que yo creo que hasta el propio resultado, que bueno, podría haber sido lo más lógico, hubiera sido un empate, porque efectivamente ningún equipo ha gozado de ocasiones claras y de un dominio sobre el rival como para haberle generado dudas o haberle generado problemas. O sea, realmente yo creo que el resultado es un regalo, es un regalo que nos ha hecho Arda Turán por estar ahí, por aparecer y desde luego también por tener la definición, porque Buffon ni siquiera se ha tirado, la ha dejado, yo creo que no se lo esperaba y la verdad es que la ha dejado ir y eso que iba bastante bien, ajustada al palo. Pero yo es que insisto que el partido de hoy... seguro que lo importante son los puntos y es el resultado, pero el gran trabajo que tiene detrás de desbroce y de desgaste, pues hay que tenerlo en cuenta también para valorar actuaciones individuales. O sea, hoy no era partido, ya insisto, para Saúl, para Mandzukic, bueno, pues si tenía un buen día, pues podía rematar, podía generar peligro, bueno, pero... No, y era un partido para partirse la cara y sacar lo que se pudiera. Y yo creo que hemos sacado lo mejor. O sea, ya digo, para mí, yo firmo ahora mismo ganar todos los partidos 1-0 y que meta los goles quien sea, que no necesito que sea Manchuki, que lo meta Arda Turán, que lo meta Saúl, Coque, quien sea, ¿no? Pero lo importante es, el fútbol es para jugar partidos y ganarlos, ¿no? Y yo creo que esa es la lectura, ¿no? O sea, que ha sido un partido muy difícil, pero que al final el objetivo, que era ganarlo, se ha ganado, hemos sufrido, nos ha costado, ha sido duro, pero lo que queda ahí al final es el resultado, y más en partidos como este, que son en fase de grupos de Champions, ¿no? ¿Quién se va a acordar de este partido si llegamos a la final como hicimos la temporada pasada, ¿no? Pues muy poca gente, ¿no? Porque son partidos que lo que cuenta es que saquen los tres puntos, ¿no? Son partidos que el año pasado no tuvimos, ¿eh? No tuvimos hasta cuartos de final. O sea, son partidos, yo recuerdo al partido del Barcelona, muy parecido en el nivel de la carga de intensidad y de anímica que tenía aquel partido. O sea, realmente yo creo que son partidos que desgastan muchísimo mentalmente al equipo, y afortunadamente lo hemos ganado. Tampoco hubiera sido ningún drama el empate, pero para mí sí que yo lo he celebrado. Creo que ha sido el gol que más he celebrado de esta temporada, a lo mejor con los del Trampas, pero el gol más inesperado en el sentido del transcurso. Mientras, Álvaro, los del Trampas más. Yo es que he visto, yo el partido lo veía completamente estancado, ¿eh? O sea, no, ha sido el que metiera ganaba. Quedaban 15 minutos, ¿eh? Pero ha sido una si lo meten ellos, ganan ellos. Es que ha sido, aunque es cierto que en ese tramo del partido estábamos un poco mejor nosotros, y que ha coincidido con la salida de Griezmann, que siempre que sale aporta. Es un jugador muy bueno, a mí me gusta desde que estaba en la Real y aporta muchísimo. Y el gol ha sido clave. Si no, 0-0 te meten un gol ellos de suerte, porque estaba el centro ha sido de Juanfran, creo. Sí, ha sido el centro, pero no sé si iba al centro a Arda o iba a Mandzukic. No, iba Mandzukic, que no ha llegado a rematarlo por poco, y Arda venía por detrás. La verdad que ha sido el momento, además, en el que estaban Arda y Mandzukic, como he dicho antes, el momento en el que Arda estaba muy fundido de correr en banda. Claro, es que se ha puesto arriba con Mandzukic, de hecho. Claro. Yo creo, tú quítale quítale esa gol, jugada. Sí. No, quítale esa jugada a Mandzukic. Claro, él se lleva a Chelini, me parece. ¿No? ¿O es que jugamos sin delantero o qué? No, hombre. Mandzukic está. Habrá que jugar con Cáceres, ¿no? Libra. Esto es lo que le da la gana. Mandzukic estaba con Cáceres. No, con Cáceres. Por eso fija un defensa, por eso puede llegar Arda por detrás. Mandzukic es necesario en esa jugada, aunque no haya hecho por eso, nada. Por eso digo que lo quites, a ver qué pasa en esa jugada. Pues que habría otro delantero y haría lo mismo. Bueno, que haría lo mismo algunos sí, otros no, ¿no? Arda ha mojado, claro, ahí, si pero si eres un inútil absoluto, pues no lo harías, lógicamente. Pero un jugador de primera división entra a un remate de un centro de un lateral desde la banda. No sé, son cosas de fútbol normales. Un centro y el delantero va a rematar. No ha habido nunca centros que se pasean sin que enganche nadie. Nunca han pasado un centro. Un fallo del delantero que no lo haga. No sé, yo creo que ha sido, o sea, lo vuelvo a decir, para mí Mandzukic no le voy a pedir que haga el trabajo de Diego Costa, porque no es Diego Costa, le voy a pedir que haga el trabajo de un delantero centro en el equipo, y lo está haciendo a la perfección, y es el único que lo puede hacer ahora mismo. Lo vimos cuando no estuvo, cuando se puso al mexicano ahí y demás, no hay otro delantero centro. Entonces, la cuestión es, vale, estás diciendo si no está Mandzukic, pero si no está Mandzukic, y tú dices, Fernando, otro delantero, ¿quién? ¿Quién hubiera estado ahí si no está Mandzukic? Lo que tenemos nosotros ahora tiene que jugar siempre, eso está clarísimo. A eso me refiero. Entonces no hay dudas, claro. Tiene que ser titular. Si no hay otro delantero centro, pues tendrá que jugar él. A no ser que fuera una catástrofe. Yo creo que entonces, pues se le puede calificar de eso. Yo le doy de 0 a 10 en toda la temporada, le doy un 6. Vale, en toda la temporada, en todo lo que llevamos, dices. Espérate, que todavía falta mucha temporada. Estamos adelantando. No, de lo que va de temporada. Es que estoy opinando hasta ahora. Cuando pase un mes, pues opinaré el siguiente. Hasta ahora estamos valorando lo que ha hecho hasta octubre. Al fin y al cabo, aquí son solamente 3-4 opiniones particulares. El Calderón son 50,000+, que son lo que lo dicen. Hoy lo cambian y Mandzukic se lleva un aplauso por el trabajo hecho. Es decir, no se lleva una ovación como cuando se va Arda Turán, que se corea, pero se lleva un aplauso generalizado, que no se lo llevan todos los jugadores. Así que el Calderón, de momento, está satisfecho con su delantero centro, aunque no enamorado. Vamos, lo que era de prever, lo que hemos comprado, a lo que se aspiraba, yo creo, a que el Calderón esté contento con su delantero. Sí. Bueno, creo que se ha cerrado otro debate, ya por último, Jorge, rápido, el de la portería, ¿no? Yo creo que ya tenemos portero titular. Yo creo que estaba claro. O sea, fue la cuestión bueno, claro, esta de claro. Olympiacos. Fue darle. Pues yo no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, no creo que hoy se haya cerrado nada. Es decir, hasta ahora Moya ha habido así en la Supercopa nos dio algunas paradas que fueron puntos. Hoy, bueno, pues me podía haber puesto yo de portero que seguimos ganando 1-0. Pero saca una mano al final, el remate de Rago García en propia meta, buenísimo. Y sobre todo es que no comete fallos. Esa iba para dentro. No comete fallos. No la ha tocado. Ha sido córner, pero porque la ha dado Raúl García. No la ha tocado él. La ha tocado, pero yo creo que la ha tocado, pero no iba adentro. Yo creo. Yo creo que sí la ha tocado. Sí la ha tocado, pero no iba adentro. Se ha tocado el palo. Una parada o menos, pero que ahora mismo yo creo que es el titular por merecimiento propio. Eso sí, es el titular. ¿Qué motivo habría? ¿Qué motivo habría para quitarlos? Que jugara mal, ¿no? No, es lo que. Ninguno. Yo dije que ahora mismo, y conociendo al Cholo y las necesidades que tenemos, se le dio esa oportunidad al Olympiacos porque era un partido que, bueno, el primer partido de la fase de grupos contra un rival supuestamente inferior y se prueba para ver si se le puede dar entrada en Champions. No funcionó la prueba y yo creo que ahora Oblak o bien se lesiona Moya o bien nos toca un segunda B en Copa o algo así que podamos darle minutos ahí. Pero está claro que en partidos como el de hoy o que tenemos el sábado en Valencia, o sea, no puedes. No puedes porque no está ahí. No necesitas a un portero que esté en forma, que tenga tiempo de juego, que esté hecho al equipo y Oblak todavía no está. Y con el portero es un jugador que es vital. O sea, si hablas de un, no sé, pues un jugador en otra posición, en un lateral, un tal, bueno, pues a lo mejor te puedes permitir un poco más y le puedes dar un poco más de margen, pero al portero no le puedes dar margen, porque si el portero te falla, son goles. Entonces, el problema es ese. Y lo siento por Oblak, porque yo creo que Oblak puede ser, y es posible que sea incluso mejor portero que Moya, pero ahora mismo no lo puede mostrar. Y tal y como está esto ahora, es que no hay tiempo para darle. Y tiene que ser Moya el titular porque no hay más, porque el fútbol es así. Yo lo veo muy claro. Es que hoy sacar a Oblak es lo mismo que Luis Enrique sacar ayer a Ter Stegen. O sea, es mira cómo le salió. Un suicidio. Es un suicidio. Si sale mal, o sea, porque ya no incluso por él. Si hoy pierdes otra vez con Oblak y van dos veces y tal, es que te cepillas a un portero. Que en su puesto la psicología y la confianza es importantísima. O sea, no tiene por qué ser un vamos, yo creo que es un buen portero, casi seguro, vamos. Lo que pasa es que no es el partido hoy para jugársela. Y, igual que no era el de Olympiacos, realmente. Sí, Oblak sí. Tendrá que entrar en partidos, oye, pues poco a poco, igual que Cherchi, realmente. Cherchi tampoco es el partido hoy para jugársela y apostar, por mucho que sea del Toro o lo que sea, apostar directamente por Cherchi, porque no tenemos ese grado de no tenemos esa necesidad, no tenemos esa desesperación de alguna manera. Ya entrará, ya tendrá partidos, seguro. Yo de todas formas, si que tengo que quedarme con alguno, me quedaría con la pareja de centrales nuestros, que hasta ahora no hemos dicho nada, pero me parece que es una garantía de todo. Son los mejores del mundo. Anulan, ya, fíjate, estábamos hablando de la calidad de la Juventus, pues arriba, si tiene también una línea de medios bastante, en fin, muy, muy decente y bastante potente, arriba yo creo que el dominio, o desde luego el la confrontación con sus delanteros las hemos ganado en todos los sentidos y no les hemos dejado ni siquiera tiros exteriores, pero nada más. Y no llama la atención pero están en todas las jugadas y son de verdad una garantía de tranquilidad para el equipo. Mira, mismo es la mejor pareja de centrales del mundo. Yo me remito por separados. Si estuviera uno separado, juegan bien, pero los dos son bestiales. A veces sí, es verdad lo que ha dicho Álvaro, nos olvidamos de ellos porque ya los damos de hecho, que son tan buenos que no los destacamos. Sí, y es injusto porque se lo merecen. Sí, sí. Yo me remito a lo que dije cuando valoramos a la plantilla del año pasado. Yo les doy un 8 o un 9 por defecto y el día que metan gol, el 10. Pero vamos, no hablo de ellos porque es que está ahí, es obvio. Es la mejor pareja de centrales del mundo. Mira, nos acaba de llegar un mensaje de un habitual, Hugo Sánchez Casquero, Y nos comenta: hola familia rojiblanca, seguramente ahora mismo estoy grabando el siguiente episodio de este gran podcast, que así es. Os escribo, no es la primera vez, porque hoy en el campo he visto desde la frialdad absoluta, intentando huir del calor de los nuestros, del repaso, y lo vuelvo a repetir, repaso táctico que les hemos dado a un equipo poderosísimo de Europa. Seguro que algunos en el podcast no lo compartiréis y diréis que la Juve, es verdad que ha tenido posesión, orden e iniciativa, pero ha caído en la trampa de nuestro Atleti todas las veces. No lo sé seguro, pero creo que la Juve no ha tirado a puerta. Ha caído siempre en la trampa de los hombres del Cholo, por lo menos desde el campo lo parecía. Mandzukic, soberbio en las ayudas. Ansaldi, mucho oficio. Pero lo de Arda es brutal. Un saludo y perdón por extenderme. Forza Atleti. Uh-huh. No, pues desde el campo, bueno, yo creo que la Juve sabía dónde venía, ¿eh? Ha salido con unas ganas de concentrar. Claro, estamos hablando que el partido ha sido tosco, le ha costado desencorsetarse, pero en el fondo también es debido a que la Juve sabía que venía al campo del campeón de España y al campo del subcampeón de Europa. O sea, yo creo que también el nivel que hemos visto, la poca vistosidad del partido, ha sido condicionada por los dos equipos. Nosotros sabiendo hacer haciendo lo que solemos hacer siempre, y ellos también en un nivel, yo creo que acorde a la situación. Y bueno, a lo mejor te vas a otro partido y encuentras algún pequeño desajuste o no están las cosas tan tan tensas como en el partido del Calderón, pero no es eso, no, ha sido un partido de la cara de perro, ¿no? Con dos rivales que sabían perfectamente que les iba a costar mucho, ¿no? O sea, el Juventus lo sabía y nosotros también, que iba a ser un partido que se podía decidir en detalles y que físicamente iba a estar muy competido. Yo creo que no ha sorprendido a ninguno, ¿no?, el partido. Yo estoy de acuerdo, sí, también con lo que ha dicho el oyente en parte, sobre todo porque lo ha dicho bien, ha dicho un creo, pero es cierto, no nos han tirado entre los tres palos en todo el partido y sí, de alguna manera han caído en nuestra trampa y bueno, se ha jugado un poco como nosotros queríamos y proponíamos. Tanto como calificarlo de baño táctico, no me atrevería yo a tanto. Es decir, baño táctico fue contra el Sevilla, bajo mi punto de vista, pero yo creo que la Juventus ha tenido más el balón, ha sabido mover bien el balón, lo que pasa es que hay que generar ocasiones y ahí nosotros puede que hayamos tenido un poquito más que ellos, porque al menos hemos tenido pues un par de disparos a puerta, el gol, el de Mandzukic. Sí, a mí quizás lo de... Baño táctico no ha sido. Ha sido un partido que si queda 0-0, aquí no pasa nada, ¿eh? Nadie se lleva las manos a la cabeza de joder, ¿cómo hemos podido empatar esto si hemos tenido? No. Ha sido un partido igualadísimo. No creo que baño táctico no, pero sí que sabiendo medir los tiempos del partido, ahí yo creo que Simeone sí que ha. O sea, la entrada de, como ya he dicho, la entrada de Griezmann, que ha coincidido con esos minutos de poder y cuando ha metido a Arda más hacia el centro y hemos metido el gol. Ahí sí que yo creo que ahí se ha notado, y además se ha notado también la presencia de Simeone a pie de campo. O sea, Simeone era voy a decir el jugador número 12 hasta dándole al balón y todo, ¿no? Que ha estado ahí cuando le ha dado esa patada, pero se le nota mucho. O sea, lo vimos el otro día contra el Sevilla y hoy otra vez más, ¿no? Y esas reacciones y el pequeño giro táctico que hemos dado con la entrada de Griezmann, ¿no?, dándole más velocidad al juego y metiendo a la Juventus en su área, yo creo que eso ha funcionado, ¿no? Y no sé si quizás no creo que haya pillado por sorpresa a la Juventus, pero el caso es que ha funcionado, ¿no? Y ha sido lo que yo creo. No voy a decir que la entrada de Griezmann nos ha dado, ha sido lo que nos ha dado el partido, pero sí que ha hecho que tuviéramos más presencia en el área rival y al final pues ha llegado el gol, ¿no? O sea, que yo creo que no ha sido un baño táctico, pero sí que ha funcionado la lectura y los cambios que ha hecho, ¿no? Es que un apunte muy corto. Es que yo creo que es relativamente sencillo crear un equipo que juegue bien al fútbol o un equipo vistoso o un equipo que defienda muy bien, pero crear un equipo que sea maduro y sepa qué hacer en los distintos tiempos del partido es lo más complicado del mundo. O sea, yo sí que, porque cuando venían al Atlético de Madrid, Lardín, Juninho, Vieri y toda esa gente, decías tú, joder, hemos hecho un equipazo de la Virgen, ya verás si cogen la pelota esos cuatro. Incluso me remito más cerca, cuando estaban Simao, Maxi, Reyes, Forlán, Agüero, si cogen la pelota los cuatro de arriba puede pasar cualquier cosa, pero es que esto es otra historia. O sea, esto es un equipo maduro, en realidad, como lo es nuestro rival, como lo ha sido nuestro rival de hoy, que es un equipo maduro, y al haber creado eso es lo mejor. Yo creo que el Atleti es un equipo privilegiado por poder ganar partidos como el de hoy, en el que la posesión te dobla el equipo rival, en la que por ocasiones tampoco consigues llegar con claridad, en la que por la forma en la que se desarrolla el partido tampoco consigues crear una dinámica favorable a tus intereses. Yo creo que sacar partidos como el de hoy, tan cerrados, tan igualados, tan tensos, tan importantes, sacarlos me parece un privilegio tener esa capacidad de hacerlo como lo ha hecho el Atleti. Además, empezando temporada, insisto, con todos los refuerzos, con dudas en el ambiente, no en este momento, pero sí en los últimos días, en las últimas semanas. Quiero recordar que hace 3 semanas creo que al entrenador lo silbaron, es que lo silbaron por un cambio, tampoco. No silbaron al entrenador pero... como institución. Fernando dijo que hoy saca a Raúl Jiménez en el descanso por otro y a lo mejor le silban. Yo creo que se puede silbar una cosa puntual. Jiménez, yo digo que jamás silbaré al Cholo, pero lo digo ya, me da igual lo que pase, jamás silbaré a Simeone. Yo solamente era por poner en contexto cómo están las cosas ahora, que es todo fantástico, hemos recuperado. Y si hoy perdemos a Álvaro, pues todo el mundo diría que es un desastre. Si es que al final el resultado da va, y todo. ¿Pero qué va? No, solamente eso. Si hoy perdemos 0-1, los comentarios son diferentes. Pero. No sé. Perdemos 0-1 con la Juventus. Pero tú te imaginas hace 10 años perder 0-1 con la Juventus en casa. Y jugar un partido de Champions. Es que ni íbamos a jugar. Hace 10 años estábamos con Ferrando en el banquillo. Esto, o sea, disputarle partidos a la Juventus, yo esto no lo había visto en mi vida. Entonces, Es imposible que lo haya visto, porque la última vez que habíamos jugado con la Juventus fue en el año 65. Yo creo que pero quien dice la Juventus dice con el Milan en casa, o con el Chelsea, o con el Barcelona. Disputar estos partidos y con el grado de madurez, aunque pierdas 4 Champions en los últimos 20 años. Pero nos coge en los últimos 25 años cualquiera de estos equipos y en realidad nos llevamos 4-0 y para casa, pero aunque hoy no hubiéramos ganado 1-0, aunque hubiera sido 0-0, aunque hubiera sido 0-1, el disputarles partidos de verdad a estos equipos, vamos, yo es que ni en mis mejores sueños, o sea, lo tenía esto hace 4 o 5 años, así que a disfrutarlo mucho. Bueno, yo me acuerdo una temporada tengo un mensaje de un oyente que me escribe también, se llama Fernando casualmente y vive en Suiza. Mira, o sea, a lo mejor es un coleguilla de Álvaro. Y nos dice que no le conoces, es que es muy grande Suiza, dentro de lo que cabe. Y dice que está muy orgulloso del equipo, del Atlético de Madrid y de todo el podcast, que nos escucha siempre y que nos quiere mucho. Bien. Pues muchas gracias. O sea, tenemos otro seguidor en Suiza. Habría que hacer un día de análisis de los seguidores que tenemos fuera de España. Es increíble. Tengo por aquí yo algo. Tengo una cosa muy curiosa. Tengo varios mensajes para leer cuando haya un próximo pero especial. Pero sí, si tienes a Jorge en Australia, me tienes a mí aquí en Suiza, tienes a Israel casi, bueno, no en otro país, pero no en la península, que es lo normal. Lo Mariano extraño Francia, eres tú. ¿No? Mariano en Francia, lo extraño eres tú. Eres el raro, Fernando. Bueno. Él también es de España, que está aquí. Sí. Menorca. Pero no es más. Mira, está lejos ya, está fuera de la península. Por eso. Que si os parece, vamos a hacer rápidamente lo mejor y lo peor y una pequeña previa del partido del sábado. Y vamos a terminar prontito hoy, que ya sabéis que estos programas de entre semana nos pillan con trabajo de por medios. Así que no podemos tirar mucho tiempo. Lo mejor y lo peor, y empezamos por Israel. Cuéntanos, ¿qué ha sido para ti lo mejor y lo peor? Sí, yo realmente aquí sí que no me extiendo, yo creo que lo he dicho más o menos durante el podcast. Lo mejor, la madurez del equipo, o sea que hemos tenido la suerte hoy, otras veces puede que no, que ha caído a nuestro favor por una jugada de las poquitas que hemos tenido, prácticamente la única clara. Lo mejor es la capacidad de estar ahí. esto para mí son unos héroes, todo aficionado del Atlético de Madrid que tenga ahora mismo 25 años, porque es que se ha hecho del Atlético de Madrid en un periodo durísimo. Yo quieras que no, pues sí, pues para mí lo eres. Ahora mismo tiene que haber un montón de gente que está emocionada con este equipo, un montón de niños disfrutándolo, un montón de niños haciéndose del Atlético de Madrid, cantando los cánticos estos nuestros, y yo no, yo me hice del Atlético de Madrid, bueno, me hice, pues lo mamé, lo vi cuando el Atlético de Madrid era un equipo serio, un equipo potente, justo cuando empezaba a desmembrarse prácticamente, a principios de los 90, finales de los 80. Por eso el ver este tono del Atlético de Madrid es para disfrutarlo y lo mejor es la madurez y la seguridad que este equipo ha adquirido. Yo recuerdo, por ejemplo, rápido una liga, una de estas del 2002-2003, que yo no sé si hubo 7 u 8 partidos prácticamente consecutivos que nos metieron un gol del 85 en adelante. Y perdimos partidos y empatamos partidos del 85 en adelante. O sea, la seguridad que te da el Atlético de Madrid ahora de que en condiciones normales eso no pasa, no suele pasar, que somos capaces de defender un 1-0 con la Juventus o con el Real Madrid hace poco, con eso no tiene precio. Así que lo mejor todo eso y lo peor de hoy, pues nada, lo dejo vacío, la verdad. Fernando. Y respecto al partido del Valencia, lo hacemos después. Fernando. Vale. Lo mejor, el gol de Arda. En un partido tan disputado, tan competido, al final los partidos se deciden por una acción concreta de una calidad de un jugador. Y Arda nos ha sacado un gol de nada. Y no es que meta muchos goles, por eso encima cuando ves que mete un gol es importante. Así que lo mejor, el gol de Arda a Turán. Y lo peor, la construcción del juego ofensivo. Nos ha costado mucho elaborar jugadas de ataque, crear ocasiones, y eso hay que mejorarlo. Porque hoy nos ha salvado el gol de Arda, pero todos los días no va a ser así. Hay que mejorar y seguir en esta dinámica de mejorar el juego ofensivo. Álvaro, lo mejor, lo peor. Yo creo que lo mejor, estamos acostumbrados y lógicamente nos ceñimos a los partidos del Atleti, pero alguien que vea de vez en cuando algún partido, si quiere de Champions o de cualquier otro equipo de la Liga, verá lo difícil y el mérito que tiene el equipo. Sobre todo está claro por la defensa, que aquí siempre lo valoramos y siempre lo decimos, pero de vez en cuando también hay que echar una mirada al resto para ver la gran diferencia y la gran fortaleza de este equipo. Yo ayer pude ver algún partido de Champions, algunos minutos sueltos de los demás partidos, y tengo que reconocer que ningún equipo defiende como el Atlético de Madrid, pero no porque yo sea del Atlético, sino porque es la verdad. O sea, ni el Barcelona, ni el PSG, ni el Oporto, ni el Bate, ni el Bilbao, o sea, absolutamente nadie. O sea, somos ahora mismo, yo creo, el equipo más fuerte, pero con diferencia, y desde luego la tranquilidad que transmite y la seguridad que da la defensa es que no hay equipo que sea capaz de igualarla siquiera, ¿no? Yo creo que también otra cosa que es muy positiva es el hecho de no venirse abajo, a pesar de que seas incapaz de tener el balón en la primera parte, te vayas con un porcentaje de posesión muy bajo y que veas que casi el otro equipo te está dominando, entre comillas, al menos posicionalmente o en las parcelas del campo que estás jugando, es tu territorio y no es el campo contrario, ¿no? Sin embargo, el Atleti sigue concentrado y sigue con la mente puesta en sobre todo empezando por la defensa y luego más adelante en las oportunidades que pueda tener el ataque. Por tanto, eso me parece lo fundamental y lo más positivo. También me gustaría destacar, no hemos hablado, pero creo que Ansaldi ha tenido un par de jugadas en el minuto 90, ya digamos cerca del final del partido, en la que se ha ido a la esquina, se ha ido al córner y ha sacado ahí algunas jugadas y algunos ha perdido 30 segundos, un minuto, con muchísima calidad y sabiendo lo que hacía e incluso, bueno, pues generando alguna falta a favor, ¿no? Y creo que ha tenido, me ha sorprendido la responsabilidad que ha tenido para irse a esa esquina pudiendo haber hecho pues un centro, pudiendo haber tirado la bola para atrás o haber metido, no sé. Y lo más negativo, pues no, la verdad es que no tengo mucho que decir. Quizás me sabe mal que por ejemplo, que el 11 del Atleti no haya funcionado, bueno, no haya funcionado, no tengamos el mismo sabor de boca que tuvimos con el Sevilla, en el que sí que vimos a un equipo completamente enchufado en ataque y poderoso. Hoy no ha sido el caso, el partido era distinto, pero los jugadores sí que es verdad que a lo mejor no me gustaría que se diluyera el efecto Saúl. Bueno, yo por lo que a mí respecta, a lo mejor el resultado, pero no por haber ganado, sino por el rival, las circunstancias, ¿no? El haber venido de ese partido, ese inicio en Champions tan malo, que fue contra el Olympiacos, ¿no? Que necesitábamos mejorar y nos tocaba la Juventus, ¿no? O sea, era un doble papel difícil y yo creo que lo hemos resuelto muy bien. Nos ha costado, ha llegado al final, pero esos tres puntos, ese gol de Arda, significan mucho, ¿no? Yo creo que estamos en el buen camino. A lo mejor he sido un poco crítico en las últimas semanas, no tanto esta última semana, estas últimas dos semanas, pero cuando aquel partido contra el Olympiacos y los partidos de Eibar, del Celta y demás, no hemos sido demasiado, quizá un poco críticos, porque la verdad es que el equipo no estaba respondiendo, ¿no? Pero lo que está claro es que desde hace un par de semanas, ya digo, quizás eso, desde esa derrota en Grecia, el equipo ha ido, se ha venido arriba y poco a poco pues está recordándonos más, no en juego, sino en actitud y con resultados a lo que muchos pedíamos. Y hoy pues una prueba más, ¿no? Ya digo, resultado justo, pero yo creo que muy contento con sacar los puntos y tener ese volver a estar ahí en Champions, ¿no? Porque ya digo, estamos todos empatados ahora en el grupo y es como si volviéramos a empezar, ¿no? Lo peor, pues la verdad que no tengo nada que reprochar. Yo creo que todo ha sido bueno. No tengo nada de negativo. Si os parece, hablamos rápidamente en cinco minutillos del partido del sábado y cerramos y ya emplazamos al sábado. Jugamos contra el Valencia, no sé la hora exactamente, tenemos la hora... Cuatro de la tarde del sábado. Ahí, bueno, iba a decir con todo el calor, pero claro, las 4 de la tarde en España... ¿Cuándo jugamos el partido? ¿El sábado? Sábado a las 4. ¿Sábado a las 4? Sí, sí. Esto, o sea, hay que sacarse un planillo para los partidos, ¿eh? Bueno. Es que son todos los días y a cualquier hora. Sí, sí. Bueno, pues estaremos atentos. A las 4. Es el último partido de la cuesta esta y de momento llevamos 3 victorias. Sí, sí. Es el que nos falta, ¿no? Los 3 lo llevamos ganados. Este es el que todos decíamos que podía ser un empate, ¿no? Nos dábamos un empate aquí como yo también, bueno. Di un empate. Bueno, yo no me acuerdo. Di todas victorias. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Álvaro, claro. Sí, que racaneó ahí. Sí, fue un poco confuso. No sabíamos si era. Lo dejó abierto entre el Sevilla y el Valencia, ¿no? A mí me parece que estamos ya en un nivel que no esperaba. Yo, por mi parte, me parece que estamos por encima del nivel que podía haber imaginado yo, ¿eh? O sea que la recuperación es real, ¿no? Hombre, bueno, 3 partidos, sobre todo con la. Insisto, con las mismas. Mismos síntomas, ¿no? Si el Atleti es capaz de mantener, si se confirma que hemos alcanzado o estamos en ruta hacia esa solidez y esa regularidad del año pasado, o sea, todo es posible, pero me extraña, ¿no? Que en tan poco tiempo, no sé, yo es que soy muy, me cuesta creer las cosas, bueno, creo que lo que se hizo el año pasado costó muchísimo y había muchísimo detrás de aquel proyecto. En el momento en el que se desmanteló, pensé que iba a traer unas consecuencias más graves, pero si la versatilidad o esto es reversible, en el sentido de que el equipo puede recuperar aquella sensación de equipo ganador, equipo con oficio, equipo que es capaz de sobreponerse incluso a situaciones de partido que son desfavorables, como por ejemplo partidos como el de hoy, ser capaz de sacarlos, pues que no tendremos nada que decir, pero a mí me sorprende. No, digo que yo, la mejor manera de refrendarlo sería el sábado, ¿no? Contra el Valencia, fuera el Valencia, con el que estamos empatados por el segundo puesto, ganando ese partido, si se ganase, que es posible, ganando ese partido, yo creo que obviamente la recuperación estaría, ¿no? O sea... Es un partido no, que... Yo no sabría qué esperar, porque... Claro. Y se puede ganar, lo que pasa es que... Si ganamos a Valencia, demostraríamos que somos un equipo que vamos a más y que podemos aspirar a repetir los éxitos del año pasado. La única duda que tengo... Y aunque empatáramos. Yo creo que tampoco hay que exigirle ganar a todos los partidos. Hombre, exigirle no se le puede exigir. Empatar. Pero... Lo importante es ver cómo se desarrolla el partido. A lo mejor luego empatas y te has merecido ganar o has jugado un buen partido. La duda que tengo es qué 11 vamos a sacar, yo creo. Porque... hemos sacado el mismo 11 el sábado y el miércoles y ahora nos toca otra vez sábado otra vez. Hemos sacado el mismo. Es que ahora no me acuerdo los mismos 11. Yo creo que hoy hemos sacado. Raúl García no jugó. Raúl García estuvo Gaby. Suplente. Sí, pero el resto los mismos. Sí. Sí, yo creo que es un partido el siguiente. Los mismos. Creo que es un partido que se presta muchísimo a que entre gente nueva que están entrando, a que entre Mario, a que entre Siqueira, a que entre Griezmann. ¿Y por qué? Porque es que tenemos 2 días. O sea, es que ni siquiera jugamos el domingo, jugamos el sábado a las 4 de la tarde. Tenemos 2 días de descanso, jueves y viernes, mientras que nuestro rival lleva, que no tiene nada que hacer, lleva toda la semana preparando este partido. Y nosotros venimos de un desgaste de Sevilla y Juventus brutal. De hecho, yo no se me ocurre un equipo de Liga Española que actualmente haya disputado 10 partidos tan exigentes como los que está disputando el Atlético de Madrid, contando los 2 de Supercopa, 6 en Liga, 7 van a ser ahora, que incluyen a Sevilla, Real Madrid y Valencia. 3 de los 5 equipos que van a estar casi seguro, los 5 arriba del todo, junto con Barcelona. El Celta, que está muy bien. El Celta, que estará en mitad de tabla, más 2 partidos de Champions contra los 2 rivales más potentes del grupo. Yo no hay ningún equipo que haya jugado. Y todo esto con un equipo, con 10 tíos nuevos, que hemos hablado muchas veces, en construcción. Es acojonante. Es una locura. Es una locura. Acojonante. Que sí. Yo soy el primero que no me lo explico. ¿No me lo explico? Por eso es tan difícil de entender algunas cuestiones que a veces se plantean en momentos que no corresponden. En fin, que ¿sabes cómo se llama un eso? Poco el norte. ¿Sabes cómo se llama eso, Álvaro? Cholismo. Sí. No, porque cholismo es creer que vas a ganar siempre. Yo no lo creía. No que vas a ganar siempre. Es anteponerte a todo esto y tenerlo muy claro, ¿no? Sí. Pero yo no tengo la convicción que tiene Simeone de que el equipo va a ganar los partidos. Yo no sé si la tendrá él, pero yo no estoy, yo no estaba convencido. Yo, después de desmantelar lo del año pasado, evidentemente no puedes estar convencido de repetir lo mismo con jugadores distintos. O sea, para eso hay que tener una capacidad tremenda de montar equipos, de gestionar las plantillas, como antes estábamos hablando. Pero claro, es que no sé, yo, vamos, creo que detrás de todos los futbolistas y detrás de todo el trabajo de los entrenamientos, pues necesitas un margen de tiempo para calibrar y para ordenar las piezas, jerarquizarlas entre sí. O sea, en apenas unas semanas, yo insisto que quiero ver a ver por cuánto tiempo se mantiene la tendencia y si se confirma. O sea, es pronto, pero desde luego que los resultados son bárbaros. Respecto al Valencia, es un equipo muy nuevo, es un equipo peligroso, está bastante bien, está en racha. Son peligrosos arriba, están bien, pues sobre todo está Alcácer de 9 está muy bien, está bien Rodrigo, está muy bien Parejo, el otro que tiene en el mediapunta, André algo, vamos, también está tocando pelota, está jugando bien, Gallá, su lateral izquierdo también, es su lateral derecho y su banda derecha la que me ofrece más dudas, con Barragán, con Bezo, que no parece del nivel de Otamendi, y va a ser un partido muy difícil porque en el medio campo con Javi Fuego y Parejo dominan bastante bien la pelota, vamos a tener que correr otra vez, nos tienen ganas seguro porque son los que se quieren subir a nuestro escalón, y veremos a ver cómo lo plantea el Atlético de Madrid. Yo soy el primero que dije que firmaba de los 4 partidos 3 victorias si una era la de la Juventus, así que firmado está. Si sacamos de ahí un empate, nos vamos al parón de las elecciones con una posición que hubiera firmado a principio de temporada, seguro. Si sacamos una victoria, pues es que este equipo es para descorchar el champán. Pero sí, va a ser un partido en el que nos juegan bien, juegan ellos bien. Yo les he visto ya 3-4 partidos de temporada y juegan bien. Un apunte al hilo, ya para terminar, de lo que decía Álvaro, de que nadie del club defiende a la institución, a los jugadores. Esta semana se va a dar otra circunstancia, que el Atleti ha jugado hoy miércoles la Champions y le ponen el partido el sábado a las 4 de la tarde. Claro, el Madrid se la juega hoy el miércoles y juega el domingo a las 9. Nadie del club va a defender este hecho. El Madrid va a tener un día y medio más de descanso que nosotros y nadie del club se va a preocupar de que esto no vuelva a suceder. Pues que nos ha pasado siempre. Me acuerdo de cuando estábamos en Europa League. ¿Os acordáis que jugábamos? En Europa League era todavía peor. Jugaba los jueves y a veces te ponían el domingo a las 12 de la mañana. O el sábado. Yo creo que una vez que jugamos jueves y sábado. El sábado creo que es ilegal. Me parece que tiene que pasar 48 horas. O si pasaron las 48 horas fue por una hora, sí, pero vamos. Sí, en fin. Bueno, lo que decía Álvaro. Nadie del club nos defiende. No. Es que no tenemos prensa, aunque decíamos antes, si sale Clemente Villaverde o cualquier otro a hablar, luego sale Cerezo, ¿y con qué se van a quedar? ¿Qué va a salir en la prensa? Las gilipolleces que diga Cerezo. O sea, y lo que va a contar es las gilipolleces que diga este hombre, y cada vez que hable es que hace más mal al Atlético que otra cosa. Tenían que prohibirle hablar en público y que salieran a hablar las cosas que hay que hablar y con sentido, porque luego es que es eso, es que normal que luego nos den estos palos institucionalmente, porque es que se lo toman a cachondeo. Al Atleti se lo toman a cachondeo por la gente que tenemos ahí. Que lo tenemos todo en contra. Molestamos y a pesar de eso son unos guerreros y pueden con todo eso. Es espectacular cómo este equipo, pues es ante adversidad. Porque claro, desde luego, ayuda institucional, o sea, o defender nuestros intereses por la zona noble, nada, cero absoluto. Bueno. A presumir, a sacar pecho y a salir en las fotos, pero cero. Eso ya lo dijimos la temporada pasada, Simeone ahí ya no puede entrar, ya no puede salir también a defender al equipo en los despachos porque ya sería lo más, ¿no? Pero creo que esperan hasta eso de la directiva, ¿no? Bueno, ya que lo haga todo él, ¿no? Y bueno, el cholismo este llega hasta cierto punto, pero... Le van a exigir a Simeone hasta que pinte las rayas del campo, que por cierto hoy no sé si habéis fijado de que estaba muy mal el césped, había como zonas blanquecinas. No sé, han dicho hoy en radios que puede haber un problema de hongos en el campo, habrá que enterarse porque yo no sé si lo habéis visto vosotros, pero estaba como algunas zonas blancas, otras con calvas. Sí, a lo mejor están esperando que lo riegue el cholo. Esto no es nada con lo que pasaba hace, ponle, 15 años, ¿eh? Que cuando el césped estaba mal de un campo, estaba mal de verdad. Pero de verdad, ahora mismo los céspedes son una barbaridad. Que sí, que se levanta un poco porque tal y eso, pero vamos, yo me acuerdo haber visto el Calderón, cuando tenía Luminosis, el Calderón que se caía a cachos y estar allí, y haber visto el césped que se veía casi más marrón que verde. Sí, sí, no, nada que ver. Un año antes tuvo que traer un helicóptero para secar el campo. Y estuvo el helicóptero durante horas dando vueltas al campo para secarlo. Y lo pagó de su bolsillo, por cierto, Radomir. Que es el antecedente claro de Simeone, quitando a Luis Aragonés, que eso ya forma de la historia parte del club. Son los dos entrenadores que más influencia han tenido en el equipo en los últimos 20 años, es clarísimo. Han hecho los equipos a forma y medida de ellos. Han hecho todo, porque también Radomir es que hacía de todo. Es un ejemplo como el Cholo. Sí. Tienen que hacer de todo porque como los de arriba no hacen nada, bueno, sí hacen, fastidiar encima. En fin, vamos a ir terminando por hoy. Ya digo que tenemos el partido el sábado a las 4, así que no sé muy bien cómo haremos. La porra, no sé, ya lo dijimos, ¿no? O la porra. Pero ahora se puede cambiar ahora. Hombre, cambiar la hora es un poco no ventajista, ¿no? Pero... Bueno, o sea, se puede ser ventajista. Bueno, venga, pues dinos. ¿Alguien quiere cambiarla? Dinos, porque esta de la Juventus no acertamos ninguno, ¿no? Todos dábamos más goles. Yo creo que di 2-1. Sí. Yo di 2-1. Vale, yo digo contra el Valencia 0-3. Joder. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Dale, Israel. 1-1. Yo digo un 1-2. Yo, a mí me da igual, Yo estoy realizado, y voy a estar contento pase lo que pase. O sea, bueno, es que no puedo estar de otra forma. ¿Para qué? Bueno, pues acuérdate para cuando grabemos, pues tienes que estar contento, ¿eh? No vale otra cosa. Sí, sí, no, yo estoy contento y me mantengo, no cambio de un día para otro. Vale. Generalmente no. Eso es, seamos capaces de, si no sale un buen partido, estar contentos. Mirarlo todo con perspectiva. Todo. Perspectiva. Claro, claro. Sí, sí. Sí, no, sí. Hombre, y... tampoco se le pueden pedir. Me sorprende el 0-3, el 0-3 de nuestro amigo Fernando. No sé a qué responde. Pero bueno, responde a que confío en el equipo, que cada vez me está gustando más. Porque está recuperando el equilibrio defensivo. Te está gustando más. Y el equilibrio defensivo es clave. Los partidos que hicieron. Una cosa es el equilibrio defensivo y otra cosa es que quiera justificar con eso un 0-3. No, pero bueno, es que vamos a meter un gol rápido en la primera parte, el Valencia sabrá abrir y luego ya en los últimos minutos le vamos a machacar. Y la has visto ya el partido y no nos ha contado nada. Bueno, en fin. Ya veremos el sábado. Ojalá tengas razón. Ojalá fuese un 0-3. Yo creo que cualquiera estaríamos dando saltos con eso. Pero bueno, ya veremos el sábado. Hasta entonces, bueno, pues podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y los anteriores, mandarnos vuestros mensajes, que los leeremos aquí si podemos. Seguirnos en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o directamente desde la web. Dar las gracias a Fernando, Israel, Álvaro, a todos los que nos escucháis. Y aquí estaremos, pues ya digo, como el horario es un poco raro, pues igual lo hacemos, estamos aquí un poco después del partido, o igual ya medianoche o madrugada del domingo, no sé, ya veremos. Pero para el domingo tendréis el programa y ojalá fuese un 3-0, pero por lo menos que sea una victoria del Atleti, que nos gusta celebrarlas como la de hoy. Así que hasta entonces... Aleti.